Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas tardes y bienvenidos a Beatles.7. Nosotros, que somos aves nocturnas, entramos en el territorio Beatle en este horario vespertino por exigencias del guión. ¿Cómo que por exigencias del guión? Eso es lo que se decía para desnudarse en una película antiguamente. Y no es este el caso. Aquí no se desnuda nadie. Realmente por exigencias del fútbol. Como sabéis, en la 97.7 no se pierde ni uno. Y más cuando el Valencia es el que se la juega. Y mira que a mí me gusta Sevilla y las sevillanas. Pero por todos vosotros y por nuestro amigo David García, tengo que apoyar a Valencia a muerte. Y también por mi hijo Delfín, que me podría matar cuando llegue a casa, como no vaya a favor de su Valencia del alma. Como sabéis, David García tiene dos pasiones, los Beatles y el Valencia. Así que, amun Valencia, amun Valencia y amun Beatles. Este programa vespertino, como digo, se lo vamos a dedicar con todo nuestro cariño a nuestro amigo Gabriel Cano, que se acaba de marchar, ha emprendido el viaje del adiós hacia las estrellas. Gabriel es un nombre de ángel, y ahora él es un hombre ángel muy elegante en el cielo. Con esta canción empezamos el programa, Palabras de Amor. Es la primera vez que vamos a escuchar hoy Word of Love. Con todo nuestro amor, nuestras palabras de amor para ti. And tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Buenas tardes, David García. Muy buenas, Ramiro. Estás contento, estás eufórico, ¿eh? Estoy esperando que el Valencia le meta una paliza al Sevilla, que le tenemos ganas. Exactamente, y también estás esperando que acabemos ya el programa. Vale. Cada cosa su tiempo. Claro, además da tiempo. El partido es a las 9, pero desde las 8 ya estamos aquí. Muy bien. Con Manolo y Salva Folgado. Manolo Montal, un fenómeno. Le mandamos un desde saludo. Desde el campo de Mestalla y a muerte. Sí, señor. Ahí también estará mi hijo Delfín, estará arriba, ¿no? Él está haciendo fuerza solo, ¿eh? David, ¿qué fondo musical tienes preparado para este partido vespertino? Hoy hemos cogido un álbum que se llama Dance to the Beatles, hecho por Kai Warner, que es el hermano de James Last, que no sé si sabéis quién es James Last, es un músico muy importante orquestalmente, y que es el seudónimo, de verdad no se llamaba James Last, sino se llamaba Hans Warner, que es el hermano del que estamos hoy, que es Kai Warner, que montó una orquesta, era un trombonista alemán, y utilizaba un coro con 6 mujeres y 6 hombres y una orquesta fantástica. Muy bien, lo has explicado fenomenalmente bien, hasta tal punto que si me dijeras que lo repitiera y el premio fuera un viaje a Palma de Mallorca, me quedaría sin ir a Palma de Mallorca. Os lo explico de nuevo, ¿eh? No, la gente ya se ha quedado. Kai Warner, apuntaros ese nombre. Muy bien, estamos encantados de tener hoy la posibilidad de conocer a nuevos amigos por este cambio de horario. Ya sabéis que este programa lo hacemos normalmente los domingos de 11 a 12, la mejor manera de acabar la semana y llegar a ese lunes fantástico que nos gustan tanto los lunes, porque como tenemos un puntito de locura, pues nos gustan los lunes. Como seguro que os gustan los Beatles, os voy a decir pues cosas para que ya que nos hemos conocido no perdamos el contacto. Nos podéis volver a escuchar siempre que queráis entrando en la web de la 97.7 o en el Facebook nuestro de Beatles.7. Así podemos seguir echando contacto. También estamos en la 977.com. Si en vez de poner la radio nos localizáis por el ordenador, que es lo que ahora ya pues hace todo el mundo. Como veis, ya os he contado un montón de trucos para que no perdáis el contacto con Beatles.7. Y ahora vamos a pasar a una canción que se llama Cada pequeña cosa, Every Little Thing. Como yo digo, las cosas no son de ninguna forma, son como las hacemos nosotros. When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without her. Yes, I know that she loves me now. There is one thing I'm sure of. I will love her forever. For I know love will never die. Every little thing she does for me, yeah. And you know the thing she does for me. Nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Cuart de Poblet, Valencia. Ya podéis encontrar el número de enero de la revista Hello Valencia. Entre sus protagonistas, Ana Obregón, Manolo García y Sergio Dalma nos desvelan sus secretos para estar siempre de moda. Además, la guía de rebajas con los mejores descuentos de las tiendas más chic de la ciudad. Y como siempre, cantidad de propuestas de estilo, shopping, cultura, eventos, gastronomía. Todo lo que se mueve en tu ciudad está en Hello Valencia. Por los pelos ha llegado el señor Contel y el señor Asunción, por eso la gente se preguntaba, ¿hoy no estarán? Buenas tardes. Es que hay un follón con el tema del fútbol, que hay un tráfico. Es que Contel vive no cerca del campo de fútbol, vive en el campo de fútbol. En el mismo, campo de lo fútbol. Que es el campo. Sí. El campo de fútbol. En un córner. Yo siempre lo digo, yo vivo en el campo y me tiene todo el mundo una envidia. Bueno, la sintonía la ha reconocido ya toda la gente. Para los que nos escuchan por primera vez, al ser por la tarde... Inma nos escucha por primera vez. Inma, una amiga que tengo. Un beso para Inma. Especialista en traslado. ¿Sí? No de muebles, sino de escritos. Ah, muy bien. Es procuradora. Traductora. Trabaja en la Ciudad de la Justicia, pero y es muy, muy justa y muy simpática. Pues mola que sea la gente justa. Sí. No cuento un chiste porque es por la tarde sobre lo justo y lo correcto. No, ya sé cuál es. No lo cuentes. Bueno, pues ahora empezamos el espacio que se llama Las Efemérides del señor Contel, porque él nos cuenta lo que ocurrió tal día como hoy, pues hace tiempo. Como hoy, ¿no? Sí. Como esta última semana. Sí. Bueno, exactamente como hoy, pero las otras, tienes razón. Me gusta que me corrijas porque me equivoco bastante y entonces así me iré equivocando menos con el tiempo. Bueno, pues durante toda esta semana ocurrieron cosas en su día y ahora el señor Contel, el que vive en el campo, nos las va a contar. El campestre. El campestre, el campesino. Pues esta semana es la semana del 19 al 25 de enero. Y el día 19 de enero del año 1977, un jurado de Los Ángeles, en el juicio por el asesinato a Sharon Tate, pasó más de 90 minutos escuchando el álbum blanco de los Beatles para comprobar si la letra de las canciones podía haber inducido a Charles Manson y a sus seguidores a perpetrar los crímenes, porque Manson dijo que está el Helter y otra que se llama Piggies, que es del álbum blanco. ¿Y U2 tiene una versión de esa canción? Pues él estaba obsesionado, por lo visto, se pasaba el día escuchando el... Para la gente que no conociera a Sharon Tate, era algo impresionante de guapa, guapa, guapa. No tanto como Barbara Bach, pero... Bueno, pero estaba... De ese estilo. Pero estaba ahí al nivel. Estaba a nivel. Hoy vamos a hablar bastante de mujeres guapas. Yo ya he nombrado a Inma. Ah, bueno, pues ya tenemos una. Pues... Continúe, señor. El pobre jurado se tuvo que pasar 90 minutos escuchando. Yo creo que estarían encantados. Ojalá los juicios que voy yo fueran así. De, claro. Escúchense esto. Bueno, pues el 19 de enero de otro año, esta vez del año 1994, en el Waldorf Astoria, Paul pronunció el discurso de presentación al ingreso de John Lennon como solista en el Rock and Roll Hall of Fame. Y Yoko recibió el premio en nombre de John. Durante la ceremonia, Yoko y Paul se vieron abrazándose por primera vez durante muchos años, o sea, después de muchos años. Y tras la ceremonia tuvo lugar una rueda de prensa en la que Yoko anunció que los tres Beatles sobrevivientes estarían juntos al siguiente mes grabando en un estudio. Fue durante esta visita de Paul a Nueva York cuando Yoko Ono entregó a Paul las cintas en las que John había grabado Free as a Bird, Real Love Boys and Girls, Grown Old With Me y No One Them, que también se conoce como I Miss You o I Don't Want to Lose You. Con este premio, John se convirtió en la segunda persona en ingresar dos veces en el Rock and Roll of Fame. La primera fue junto con los Beatles el 20 de enero de 1988, que es mañana. Y de esas cuatro últimas canciones de Lennon que he citado, aquí escuchamos ya un día la de Free as a Bird. Así que esta vez yo había pensado dejaros con una que se titula Real Love, Amor Verdadero. Después del lanzamiento de Free as a Bird y Real Love, Ringo comentó que grabar nuevas canciones, ellos tres, no era nada artificial, que se sentía muy natural y que fue muy divertido y en ocasiones emocionante. Pero dijo que era el fin del camino. De verdad, no hay nada más que podamos hacer como The Beatles. Escuchemos El Amor Verdadero. Wish. Eight Days a Week. Es los días que hacemos el programa a la semana, ¿no? Sí. Ocho. Esta frase es la que dijo el chofer de los Beatles. Habían llevado una semana como esta que hemos llevado nosotros, que no hemos parado. Y aún nos queda. Y aún nos queda lo que te rondaré, morena. Y dijo, esta semana ha sido una semana de ocho días. De ocho días. Eso. Pues bueno, como iba diciendo, el 20 de enero del año 1964 se lanzó en Estados Unidos el LP Meet the Beatles, en el que está incluida la primera canción escrita por George Harrison que aparece en un álbum de los Beatles. Se trata de Don't Bother Me y se nota que es la primera. Yo la he escuchado y por eso no he elegido esa, porque digo, aquí aún le faltaba un poco de sobre rodaje. La que has elegido, ahora te contaré. Ya lo yo. Sé, ya, sí, te contaré no tengo yo. Ninguna duda. Bueno, pero en defensa de George, hay que decir que esta canción la escribió cuando estaba enfermo en el cuarto de un hotel. Y, de hecho, él nunca la tuvo en cuenta. Es más, dijo que cuando se grabó esta en el álbum, incluso se olvidó de que estaba ahí. O sea que el hombre era consciente al menos de lo que hizo. Hombre, escribirla enfermo... Bueno, Remiro, que todas las que ha escrito... Estaba enfermo cuando las escribía. Y también las apartaba porque pensaba cuando la terminaba que era malísima. Y hacía muy bien. Ayer compuso una canción yo, precisamente. El 20 de enero de 1970... Como íbamos diciendo... Del año 1970, John fue a la peluquería y salió con una rapada que el periódico Daily Mirror describió como el corte de pelo más sensacional desde que desaparecieron los Piles Rojas. Los hurones, aquellos que llevaban el... Se ve que se rapó por detrás y por los lados. Igual que yo, esta semana me he hecho lo mismo. Sí. Pero bueno, en conmemoración del corte de John. Yo te veía raro, pero como... Por el corte. Tú eres raro. Sí. El 20 de enero también del año 1980 se estrenó en la televisión británica la película de Bond, Live and Let, and Let Die, con música de Paul McCartney, quien en aquel momento estaba en la cárcel. Cuéntalo de la cárcel, que tiene mucha gracia. No, lo de la cárcel viene después, porque hay otra efeméride. De la cárcel. Solo para la cárcel. Tú como eres muy justo, no te saltas una cosa. No me salto nada, voy todo por riguroso orden cronológico. Muy bien. En el año 1982, también un 20 de enero, durante una entrevista le preguntaron a Paul qué disco se llevaría a una isla desierta, si solo pudiera llevarse uno. Y respondió que Beautiful Boy de Lennon. Hemos estado comentando antes que unos años antes... Ahí había... No hubiera dicho... Habían recuperado la amistad. Efectivamente. Y en el año 1988... Escucha una cosa, perdona que te corte. ¿Tú qué disco te llevarías a una isla desierta? En el año 1988, el 20 de enero, tuvo lugar, como he dicho antes, en el Waldorf Astoria, la ceremonia de ingreso de los Beatles en el Rock and Roll Hall of Fame, a la que Paul no asistió porque estaba reñido y en pleitos con los otros tres. Fueron presentados por Mick Jagger y, para cerrar el show, George y Ringo se unieron a Bob Dylan, Mick Jagger, Bruce Springsteen, Billy Joel, The Supremes y Mary Wilson, entre otros, para cantar una magnífica versión de I Saw Her Standing Here, que es la canción que he elegido sobre todo porque el vídeo, cuando lo pongamos en el Facebook, veréis que la concentración de artistas que hay en esa actuación es yo impresionante. Tal semana como esta, me ocurrió una cosa con esta canción, que de repente me puse a cantarla. One, two, three, live, yes, y no me acordaba cómo se llamaba. Y pensé, voy a empezar este programa con esta canción. Y luego estaba por internet viendo cosas y tal y cual. Y de repente... me apareció cuando encendí el ordenador, que no lo encendí con una cerilla, sino que lo prendí a la luz. Entonces me salió justamente el vídeo del que tú estás hablando y yo entonces dije, esta es la canción. Vi el título, que me acordaba perfectamente del LP de Beatles for Sale, y él y yo no habíamos hablado, ¿no? Telepatía, eso es, porque te leo la mente. Yo creo mucho en la magia de las casualidades y todo eso, y entonces yo decía, a ver si por no poner la canción, por tener la deferencia de que la ponga el señor Contel, digo, luego me pasa algo. Y efectivamente, me pican los ojos y ahora el lunes me voy al oculista. Sácatelo. Vamos a escuchar la canción. When she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond Japan. Well, how could I dance with a lover when I saw her standing? Well, she looked at me. Oh,

mientras estaba recitando Asunción, me estaba imaginando la película de Notting Hill, y la chica que vende margaritas, la tienda, los libros, esa película que he visto unas 7.000 millones de veces. Llegamos al momento especial del Pub Classic. Vamos a escuchar una canción que nos recomienda el Pub Classic. Es una canción, además, que está muy chula porque define un poco el estilo ese, el estilo italiano. Los italianos, todo lo italiano parece que tienen mucha clase en la forma de vestir y todo eso. Y entonces nos han mandado una canción, imagínate, no os lo esperabais, de Adriano Celentano, Michel. Un tío elegante, el Adriano Celentano, como nuestro amigo, el Greco, el disc jockey. Es un tío más elegante del barrio ya, pero saltando todas las normas de comparaciones que puedan haber por allí. Esta versión de Michel de Adriano Celentano, recomendada por el Pub Classic. Michel, ma belle, ti ho incontrata e non mi lasci più, mia Michelle. Michelle, ma belle, da 6 anni vivi insieme a me, mia Michelle. I love you, I love you, I love you, ripeti sempre ma non hai imparato altro, l'inglese in fondo è facile, ma tu non lo sai. Michelle, ma belle, sono le mucche vont très bien ensemble, I want you, I want you, I want you. È tutto ciò che vuoi, ma non ti importa mai sapere ciò che penso, anche perché dormi già. I love you. I need you, I need you, I need you. Mi hai detto proprio qui, su questo letto strano, che senza dirti niente ho comprato per te. Michelle, ma belle, tu cucini come un grande chef, mia Michelle. Io ti amo, ma tu forse sei un po' troppo francese per me. Y volvemos a las efemérides del señor Contel con el día... No me lo esperaba. Con el día 22 de enero. Porque el 22 de enero de 1980, Linda visitó a Paul en la cárcel de Japón, donde estaba encerrado por posesión de marihuana. Luego me extenderé más sobre el tema de la cárcel, porque aquí hay anécdotas muy curiosas sobre... A mí esta noticia me duele por David, porque David, he dicho que es de Valencia, de los Beatles... Y de Paul McCartney también. Bueno, pero... ¿Qué vamos a hacer? La marihuana... Marihuana es otra amiga mía. Es una amiga la tuya. Marihuana es una hierba. Pues, bueno. Otro 22 de enero, en este caso del año 1990. Lo pillaron con otra cosa feo. No, qué va, si salió de ahí súper escarmentado. Sí, sí. ¿Y qué dijo? ¿Qué, lo vas a decir luego la frase que... Luego lo voy a decir todo. ¿Lo vas a decir todo? En la efeméride del 25 de enero, si me dejas tú. Vale, disculpa. Pues el 22 de enero de 1990, Paul filmó un videoclip promocional para su composición Put It There, en el que aparece en blanco y negro, él solo, con su guitarra acústica, sin Linda ni nadie de su banda, y en el cuyo vídeo mezcla imágenes al azar de una típica relación padre-hijo. Este vídeo también lo pondremos en el Facebook para que veáis lo bonito que es. Y la canción es Put It There. El día 23 de enero del año 1971, Richard Williams, del diario The Times, escribió una crítica musical sobre el LP de George, All Things Must Pass, en la que se lee: de todos los álbumes grabados por los Beatles como solistas hasta el momento, All Things Must Pass es de lejos el mejor de todos, quizás porque es el álbum que mejor sigue el estilo que ellos iniciaron hace 8 años, y sigue diciendo: la luz de Harrison ha sido ocultada bajo los egos de McCartney y Lennon, pero en ocasiones hubo en aquellos primeros álbumes indicios de que Josh era mucho más de lo que le permitieron ser. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? En lo de que los egos, sí. Y que el álbum George como no, solista no tuvo mucho hueco dentro de lo que es la creación. Sí que es verdad. Paul y John acaparaban completamente. Es que coincidir con esos dos tenía ya, que ser para cualquier músico, tenía que ser ruinoso, porque menuda pareja, ¿no? Bueno, pues el mismo día, un 23 de enero, pero del año 1989, se lanzó en Estados Unidos un single de los Traveling Wilburys, que es la banda esta que formaron, de la que ya hemos hablado aquí, todos los famosos. Y es el single que, por una parte, tiene End of the Line y, por la otra, Congratulations. Y yo había escogido para esta efeméride la de End of the Line, de los Traveling Wilburys. wondering, waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's all right. Every day is judgment day. Maybe somewhere down the road away, you'll think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line. Don't have to be ashamed of the car I drive. I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. Well, it's all. Y llegamos al día importante, el día 25 de enero de 1980, en el que tuvo lugar la efeméride que estáis todos esperando porque ya os veo. El 25 de enero de 1980, después de pasar 10 días en una cárcel de Tokio, Paul es liberado y deportado de manera inmediata de Japón y es conducido al aeropuerto de Tokio después de que las autoridades decidieran no presentar cargos en su contra. Los agentes de la oficina del fiscal comentaron: no se presentaron cargos en contra del señor McCartney porque trajo la marihuana únicamente para su uso personal y ya ha sido suficientemente castigado por ese incidente. Bueno, y porque era Paul McCartney, si no... Aún así... Si llega a ser el chico ese del Expreso de Medianoche, aún está, pues allí, aún está allí, ¿sabes? Ahora, no es lo mismo, porque Japón en aquella época no es lo mismo, pero... Uf. Hombre, tuvo mucha suerte, ¿eh? Porque este delito estaba penado con 7 años de trabajos forzados. A mí me lo diré. Se libró de una buena. Tú eso lo manejas perfectamente. Yo llevo más de 7 años trabajando forzadamente. porque ganas no has hecho. Porque ¿no? ya era una chinita un día. La cuestión, hablando de chinitas, es que mientras Paul sale de su celda, las fans le gritan: sayonara, sayonara, que es como adiós, adiós. ¿Sabes? Sí, porque tú iba de gira, ¿no? Iba de gira, tenían, y iba a tenían a una Tokio gira un que se suspendió, ¿no? Hubo un problema con esto porque él tenían un seguro, ¿no? Esto lo vas a contar, ¿no? Lo voy a contar. Y Paul, al ver a las japonesas que le gritaban esto, dijo: las fans japonesas son increíbles. Quiero regresar de nuevo si se me permite. Pero los abogados que negociaron su liberación admitieron que eso era altamente improbable. ¿Estabas tú con el... Pero a Tokio ha vuelto, ¿eh? Lo que pasa es que, desde claro, entonces sí que en aquel momento... Ha en vuelto aquel varias momento, veces. Pero ha vuelto siempre sin marihuana, eso sí que se ha comentado. Sí, supongo que sí. A bordo del avión que lo llevaba a Inglaterra, Paul se reunió con su familia tratando de contener las lágrimas. Declaró, este es el periodo más largo de tiempo que he estado separado de Linda y los niños en 10 años. No quiero una separación así de nuevo. Y, por supuesto, a cada paso de su regreso a casa se encontraba con grupos de reporteros y cámaras que estaban ansiosos por escuchar algunas palabras del Beatle arrestado. Paul anunció, he sido un tonto, lo que hice fue realmente tonto, Dios mío, qué estúpido fui. Estaba realmente asustado pensando que podía haberme quedado en la cárcel mucho tiempo. Y ahora ya he decidido nunca tocar de nuevo esa cosa. De hoy en adelante fumaré cigarrillos y nunca marihuana de nuevo. Apúntatelo, Ramiro. Paul también dijo a los reporteros que le cantó Yesterday a un asesino en el baño. Dice, me uní a los detenidos para un baño y me pidieron que les cantara una canción. Les canté canciones viejas como Red Robin y Take This Hammer, aunque les gustó más Yesterday. Naturalmente le preguntan cómo pasó el tiempo en la cárcel y dice, me comunicaba con los otros presos dando golpes en las paredes y gritando. Me hice buen amigo del tipo de al lado, hablaba un poco de inglés. Irónicamente él estaba allí por vender marihuana. Nos contamos los peores chistes del mundo. Eran muy malos, pero nos ayudaron a quitarnos la tensión. La disciplina en la prisión era estricta, pero me hice amigo de los presos y los guardias. Cantamos y nos reímos como si fuéramos amigos desde hacía años. Pero nunca se me permitió ver la luz del sol o respirar aire fresco. Eso fue muy deprimente. De todas formas, tal y como lo contamos desde que estuviera allí, sí, en el campamento, de excursión. Cuando Linda fue a visitarlo a la prisión, él le pidió que le llevara una guitarra, pero en la cárcel no le dejaron a Linda. A ver, yo supongo que con las cuerdas no te dejan pasar nada. Sería por motivos de seguridad, porque claro, libros de ciencia ficción y cosas así, sí que parece ser que le llevó. Paul también comentaba que perdió su anillo de casado. Eso me ha deprimido mucho, dice. Me lo confiscaron y empaquetaron con mi equipaje para enviármelo después. Ahora uso un anillo hecho con un clip de sujetar papeles. Tenía que tener un anillo de boda de alguna clase. Este es el tipo de situación que Linda y yo recordaremos de manera más romántica. Denny Lane, el de Wings, en particular estaba molesto por todo ese incidente, y su canción japonesa Tears es un recuerdo crítico del asunto. Por si todo ello no fuera suficiente, como dice Ramiro, Paul es hecho responsable de las pérdidas sufridas por los promotores del concierto y por los que compraron entradas que les tuvieron que ser devueltas, naturalmente. Los expertos predicen que la suma total de las pérdidas ascenderá a varios millones de dólares que deberá desembolsar Paul porque, además, debido a un olvido suyo, el seguro de giras había vencido antes de su viaje a Japón. Claro, eso es lo que yo no tenía claro. Digo, vamos a ver, pero si normalmente tú haces un seguro, claro, no pues lo firmo. Lo tenía vale, caducado, ¿no? Por lo visto. Pues os voy a contar una cosa. Yo luego, después de mucho tiempo, toqué con Denny Lane en Denia, que estaba invitado por Eduardo Bort, un gran guitarrista, gran músico valenciano. O sea, que yo conocí, no me acordaba, yo conocía a Denny Lane, a uno madre de, mía. Los Wings, sí. Pues tráelo un día. ¿Eh? Tráelo un día. Pero no tengo. ¿O eres amigo? No tengo su móvil ni nada, no había móviles cuando pues yo. Pues tráelo a Eduardo Bort. A Eduardo Bort sí que lo puedo traer. Claro. El 25 de enero del año 1998, esto es cambiando de tema, ¿eh? Ya me he dado cuenta, ya. El álbum, por eso he dicho, el 25, como diciendo, tema nuevo. El álbum de los Beatles, Sgt. Peppers, es votado en una encuesta en la que participan 36.000 personas de entre 19 y 45 años, como el mejor álbum de todos los tiempos. Revolver quedó en el tercer puesto, el álbum blanco en el décimo puesto, Abbey Road alcanzó el puesto 12 y Rubber Soul el 39. Cuando Paul se enteró de los resultados, comenta, el tiempo de Sgt. Peppers fue un periodo muy productivo para mí. Antes de que saliera, la prensa estaba anunciando que estábamos acabados y que nos habíamos quedado secos y no compondríamos más, pero nosotros pensamos, ¡ja!, esperen a escuchar esto, cuando lo estaban grabando, por lo visto. Y para finalizar con las efemérides relativas al 25 de enero, en el año 1991, Paul y su banda actuaron ante una privilegiada audiencia de alrededor de 200 personas que fueron especialmente invitadas para la grabación en vídeo de un programa de la serie MTV Unplugged. Las canciones Here, There and Everywhere, And I Love Her, That Would Be Something y I Lost My Little Girl son cantadas por primera vez en público. We Can Work It Out tiene que ser repetida cuando Paul olvida su letra. Y la mayor parte de esa representación aparece más tarde en un álbum titulado Unplugged, lanzado en el Reino Unido el 20 de mayo y en Estados Unidos el 4 de junio. Yo creo que fue el primero de los programas especiales que se hicieron en Unplugged, sí, que luego sacaron un montón que de desenchufados, Nirvana, de acústicos. Sí, desenchufados. Sí. Yo creo que el primero que que lo hizo y, bueno, que lo propuso la MTV fue a Paul McCartney y tuvo un exitazo. Sí, porque luego hubo una serie hubo una serie de unplugged después de él que iban llamando a artistas conocidos y tal. Yo de este álbum había elegido una canción titulada I Lost My Little Girl, que Paul escribió cuando tenía tan solo 14 años. O sea que probablemente sea la primera composición de Paul, o si no, de las primeras. La escuchamos. Well, I woke up late this morning, my head was in a whirl. Only then I realized I lost my little girl. Well, clothes were not expensive, a hair didn't always curl. I don't know why I loved her, but I love my little girl. Well, gather round people, let me tell you the story, the very first song. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco. Carretera del Palmar 21, Valencia, 961-620172. Restaurante Nourraco. Hola a todos, soy Ada Gómez y os recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana tenéis una cita en Mis Queridos Animales, el programa de animales y de medio ambiente, con la colaboración de Mascocotas. Nos vamos animando un poquito porque dentro de nada ya estamos ahí en el fútbol y tal, y vamos a entrar en el espacio Beatles en salsa que nos presenta José Asunción. Hola, buenas tardes, Ramiro. Pues sí, hoy entramos con esa sección y así iremos más animados al campo para animar a nuestro equipo. Y para empezar la sección empezaremos con Antonio Eladio Presidio Vega, más conocido como Tony Vega, y su versión de Hey Jude. Como detalle decir que actualmente este hombre es pastor de una iglesia evangélica. Lo digo por si David y el señor Contel, o incluso Ramiro, les interesa saldar sus pecados, podéis ir a visitarle tranquilamente. Lo mío no tiene remedio ya. Y yo no tengo pecados, no me dejan hacerlos. Bueno, de cualquier manera, en la intimidad a ver lo que sale. Mientras tanto, y esperamos, podemos escuchar a Tony Vega con Hey Jude. Thank you. ya que estamos animados con esta percusión que se nos mete en el cuerpo, vamos a continuar con el puertorriqueño más internacional, Marc Anthony. Sus canciones van desde la salsa hasta el pop y nos regala esta magistral versión de Lucy in the Sky. Lo escuchamos. Bueno, chavales, nos vamos a ir marchando. Este chico, Marc Anthony, canta bien, pero yo le envidio por otra cosa. Tuvo entre sus brazos a una de mis chicas preferidas, Jennifer López. Me encanta su nariz y el resto de toda ella. ¿A ti también, señor Contel? Sí, así, así. No, a mí me encanta Jennifer López. Te lo a mí juro. También, pero sí. Solo como baila. Ah, vale. Buenas noches. Cocina señor. Fatal. Señor Contel, ha sido un placer. Igualmente. David García, ha sido un placer estar contigo como siempre. A mí de Jennifer me gusta todo, ¿eh? La nariz a mí me encanta y todo, lo demás mí, todo, pero todo, la nariz tiene una nariz preciosa esa. Miradita. Yo que no tiene, soy fetichista, ¿no? Así de tontita y eso me encanta. Oye, mucha suerte con el Valencia, con tu Valencia. Te deseo sí, mucha suerte. Y además no nos va a hacer mucha falta. Ya verás. Bueno, bien. José Asunción, eres un fenómeno. Te lo digo yo, pero lo piensan todos. Muchas gracias. Espero que os haya gustado este programa, nuevos amigos de la tarde. Ha sido un placer conoceros. Hay que plantearse la luz, la luna y el sol. Nos despedimos con esta chulísima canción, Me iré siguiendo al sol. La verdad es que parece que la luna sea el patrimonio de los artistas, músicos, poetas, pintores. Pero la luz del sol, no lo olvidemos, nos da la vida. Hay muchas canciones de los Beatles que hablan del sol. Allá en Inglaterra hay poco. Y ellos lo buscan en sus canciones. Aquí en Valencia lo tenemos más fácil. Tenemos el mejor del mundo. No exagero. Ni en el norte ni en el sur hay un sol como el de Valencia. En plena Valencia, pleno sol, nos da la luz de lleno. La luz que nos iluminará hoy para ver vencer al Valencia de David y del fin. Amun Valencia y Amun Beatles. Os espero el próximo domingo. Bye, bye. Me iré siguiendo el sol. One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day